rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, únete a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. En Buenos Aires, 24 grados. Ahora se puede respirar. Un poco más. ¡Qué calor esta semana, señoras y señores! Mucho calor en Buenos Aires. ¡Arre Buenos Aires! ¡Arre Revolución Sonora! Nos estás escuchando a través de Conexión Abierta, la radio de la UAI. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Cintia. ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Estamos bien igual, ¿eh? Con 24 grados de calor, está bueno. Sí, está templadito, es una temperatura perfecta. Claro, ponete en la compu, podés ingresar a través de www.conexionabiertavivo.com.ar. Ahí podés escucharnos, vamos a estar acompañándote hasta la una de la madrugada, de la mañana, como quieras decirlo. Viste que hay, se dice de alguna manera, se dice a la una de la mañana, a la una de la, no sé, pero bueno. Te puedes quedar hasta la una y vamos a estar acompañándote con lo mejor del rock nacional e internacional. Toda la actualidad también. La mejor música, ¿a dónde se va? Solamente en Revolución Sonora. Hoy Federico Canessa, nuestro operador, está de vacaciones, está durmiendo. Le vamos a mandar un beso grande. En su lugar está Gaby, así que Gaby va a estar operándonos. Gaby Tripoli va a estar con nosotros en la operación. En la operación técnica y en la producción. Noelia Pagano, como siempre, nos acompaña esta noche. Bueno, como siempre, la reina de la milonga en espectáculo. Y como siempre, también en la columna deportiva, vamos a tener toda la actualidad de Esteban Armayor. Muy bien, Esteban Armayor arma todo, te arma un resumen de todo el deporte que viene bastante completito y un montón de cosas. Te va a contar qué es lo que pasó con Messi, que estuvo, fue una noticia de la semana. Y nosotros también tenemos un montón de cosas para contarte hoy. Con nosotros también va a estar hablando Bambi de Tambiónica, bajista de Tambiónica. Así que quédate otra vez, luego de haber pasado hace un año ya, más de un año, por acá por Revolución Sonora, nos va a contar cómo les está yendo, un éxito espectacular, ustedes lo sabrán porque lo escuchan por todos lados, todos giras los temas. Y fechas y fechas y fechas y fechas, no está paran bien, más. No paran, pero bueno, nosotros tampoco paramos y tenemos un montón de cosas para contar. Spinetta salió finalmente de terapia intensiva, el músico y compositor fue trasladado a una sala de intervención general tras la operación de perforación intestinal que se le había practicado. Bueno, un poco mejor, sí. Un poquito mejor. Paul McCartney es un mal hablado. ¿Vos te parece que podría hablar mal un ex Beatles? Puede ser, ¿vos crees? Bueno, tituló su nuevo disco con una frase ambigua que no la voy a contar ahora, en ratito se las voy a decir qué fue lo que puso en el título y no lo vas a poder creer. No hubiese poder hablar mal porque tiene un cargo honorífico, es Sir. Claro, es Sir Paul. Lo mismo que Robbie Williams. Claro, lo tenés que decir Sir Paul. Claro, Sir Paul. Así que en un ratito te voy a contar qué es, cómo tituló su nuevo álbum Sir Paul. El cadáver de su novia se casó para que ni la muerte lo separe. Un hombre decidió que uniría su alma a la de su amor a pesar de que ella ya estaba del otro mundo. Una noticia que es triste, pero la queremos contar porque es del mundo del rock. Hay un integrante de Black Sabbath que padece cáncer. Te queremos adelantar que, bueno, esta es la banda que se estaba por juntar, ya se había juntado, está preparando su nuevo disco después de 30 años. Hay uno de los integrantes que padece cáncer, pero bueno, un ratito te vamos a contar cómo sigue todo, si van a seguir tocando o no. Roxette vuelve a la Argentina después de mucho, mucho tiempo. El legendario dúo sueco se presentará en abril de este año en Buenos Aires, Neuquén, Mar del Plata, Rosario y Córdoba. Muy bien. Apenado se cortó el pene porque su mujer lo dejó. Chan, chan, chan, chan. Se pone la cortina de crónica, ¿no? Terrible. Es un sujeto que parece que estaba muy triste porque la mujer lo había abandonado. Y bueno, se cortó así, zrácate. Se cortó las partes íntimas. Yo querés nombre y apellido, te voy a contar quién es. Y te voy a decir de qué país también, porque puede ser tu amigo, tu amiga no. Bueno, sí, tu amiga puede ser también. Ay. Amiga puede ser. Amiga con peluca. El partido de Martín Sabatella se sumó al pedido para saltar los molinetes. El Comité Porteño de Nuevo Encuentro llamó a no pagar la no tarifa del subte. Reclaman que se convoque a una audiencia pública para discutir el aumento del boleto, que pasó de 1,10 a 2,50 luego del traspaso a la ciudad por parte del gobierno nacional. La legisladora María José Lubertino anteriormente se había pronunciado en el mismo sentido. Vamos a estar hablando un poquito a ver si está bien o no agarrar y decir, muchachos, roquenla. Sí, muchas complicaciones porque, bueno, obviamente golpea el bolsillo de todos los ciudadanos argentinos que viajan en subte todos los días, porque es la verdad que es una gran diferencia, es más de un 100% lo que aumentaron el subte. Imagínate, estás pagando 1,10 y de golpe al otro día sácate 2,50. Y ya tu economía cambia. Vos haces la cuenta, llega a fin de mes, tu economía es otra. 125% más caro. Es increíble. Bueno, si te quedas en Buenos Aires, no te angusties, porque en Buenos Aires vas a poder ir a muchos lugares a ver bandas de rock y también un poco de tango. O sea que rock y tango gratis para los que se quedan en la ciudad. En el Parque Roca actuarán, entre otros, Catu Pecumachu, Las Pelotas, Dreg Maray y Tambiónica. Así que en ratito vamos a preguntarle a Bambi en dónde van a estar tocando. Y pero igual hace poquito los chicos de Tambiónica estuvieron en Córdoba, así que van y vienen. Bueno. Y también en Caminito habrá veladas tangueras. Así que de todo un poco, si te quedas en Buenos Aires, te vamos a estar contando las fechas, en dónde van a tocar y qué bandas van a tocar en la ciudad de Buenos Aires. Arde la ciudad, pero también arde un poco el rock and roll con vos. Y bueno, y disfrutate un poco, quédate acá en si no tenés plata para ir a la costa, bueno, acá tenés un montón de cosas que hacer, porque estos recitales son gratis. Así que está copado. No hay motivo para no disfrutar. La consigna del día de hoy es: ¿cuál es la frase que te arrepentís de haber dicho? Ahí está. ¿Sí? Esa frase que vos decís en ese momento. Justo en el momento decís la. Claro. Te tocas la. Esa frase la boca no, o la frente. Claro. Y decís, no te puedo creer. Bueno, esa frase la queremos escuchar, ¿sí? Así que la podés publicar en el Facebook o nos podés llamar al 4309-470. Publicás esa frase que dijiste, no puede haber dicho esto. Qué cansa, qué ganso, qué zapato. La palabra zapato es terrible, ¿viste? Que te digan zapata. ¡Qué zapata que sos! ¡Qué zapata! ¡Qué zapato! ¡Es terrible! ¡Es terrible! Bueno, esa frase, decíle acá en Revolución Sonora que te puede llevar las remeras, los discos de las bandas que se presentan acá y dejan, están muy buenas. Y bueno, así que también podés delatar a tus amigos. Una frase que complicada. Yo tengo una frase de una amiga, que después un ratito lo voy a decir. Íbamos a la escuela juntas y estaba sentada y le pidió algo al profesor. ¡Terrible! Imagínate el profesor, pero lo voy a contar en ratito, sí. Terrible lo que dijo la chica, ¿eh? Además era muy la chica es muy cristiana. Todos los Teresos sí. Están saliendo a la luz. Es verdad, esa es otra de las frases, esa la podemos publicar de Moria Kazan. Directamente. Claro. Así que bueno, quédate en Revolución Sonora y vamos a escuchar ahora a Evanescence. Do what you want, take it. Estoy Walter Cherrino, un gran saludo a toda la gente que escucha Revolución Sonora. El calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. No, 13 minutos, exactamente en Buenos Aires, 24 grados, 0 décimas. Está muy bueno para que te quedes en la compu, escuchando, abrí bien el volumen, subí bien el volumen, mejor dicho, y escuchá Revolución Sonora, porque tenemos un montón de cosas para contarte, como lo que está pasando con Spinetta, que salió de terapia intensiva. Sí, fue pasado a sala de internación general, eso ya es, digamos... Bien. Una situación más intermedia, poco más cerca del fuera de peligro. Y según las palabras de los médicos, está evolucionando según lo previsto en lo planificado por la operación. Bueno, recordemos que el jueves fue sometido a una perforación intestinal que salió bien. Sí. Y los médicos del Hospital Universitario CEMIC de Saavedra calculan que está en buena evolución, pero que va a seguir con control de tratamiento. Además, recordemos que el flaco tiene cáncer de pulmón también, o sea que tiene otra complicación de la cual debe cuidarse, no solamente de este problema intestinal que tuvo. Claro, son dos cosas separadas, claro. Pero le sucedieron más o menos en el mismo momento. Sigue teniendo el cáncer de pulmón, pero tuvo una serie de divertículos que no sé qué son estos divertículos. Pero le hicieron una perforación en el intestino, bueno, que claro, es una cosa menor. Así que bueno, el músico de 61 años tiene que hacer reposo y luego empezar a tratarse por el cáncer. Claro, por supuesto. Bueno, fuerza entonces para el flaco Spinetta, desde acá de mucha toda la fuerza, gente de Revolución Sonora. Se recupere. Vamos a seguir apoyando. Y bueno, quiero contar, a ver, este músico espectacular que podemos decir que le encanta a mi vieja. Mi vieja tiene 65 años. Y le encanta. Estoy hablando de Sir Paul. Estoy hablando de Paul McCartney. McCartney. Ah, no, sí, sí. Pero ella es de la época de Beatles. O sea, era la que estaba adelante y gritaba. ¡Ah! Bueno, era ella. Bueno, el otro día escuchaba The Strokes, que no tiene mucha idea de la música. Y me dice, se parecen a los Beatles, me dijo. Yo dije, bueno, qué buen oído. Está bien, ¿eh? Está bien la observación que hizo. Bueno, hablando de McCartney, tituló su nuevo disco con una frase ambigua. Pero el músico da una explicación, ¿sí? Paul McCartney ya tiene preparado su disco nuevo que saldrá a la venta el mes próximo. Cuando hizo el anuncio hace una semana, sorprendió con el título del álbum, y te lo voy a decir en inglés, Kisses on the Bottom, que puede traducirse como besos atrás, al fondo, o más generosamente, besos en el traste. Así se titula... El disco nuevo de Paul McCartney, en castellano, se llama Besos en el Traste. ¿Qué pasó? ¿Sí Paul McCartney se volvió mal hablado? ¿El abuelo Paul diciendo groserías desde la tapa de su disco? No creo, no es así, ¿no? No es para tanto. Para evitar posibles polémicas, él mismo salió a aclarar desde Twitter, esta nueva red que la gente sale, viste, en vez de dar la cara, se la usa por Twitter y quedas re bien. Sí, bueno, yo he revivido por Twitter. Claro. También. Donde también publicó la tapa de su nuevo álbum, que fue fotografiado también por su hija, y según el ex Beatle, el último se debe a la canción de Fats Waller, que fue creado en 1935, y el título se debe, bueno, a esta canción. Por eso es que le puso, algunos lo titulan como Besos en el culo. Lo dicen Besos en el culo. Lo que pasa es que nosotros quisimos, no quisimos decir la mala palabra. Entonces dijimos Besos en el traste. Bueno, pero estoy haciendo como que no lo dije. No, tiene un montón de excepciones. Se puede tomar como beso negro y ya no vamos a la. O se puede tomar como besos en la cola, claro. Es medio más. De ahí debe venir el tema entrega al marrón de los auténticos cantantes. Bueno, y en la letra de la canción aparece la frase A lot of kisses on the bottom, que es esto que decimos besos en el culo, ¿no? Está desequilibrada. Claro, pero bueno, él quiso hacer algo distinto. Y lo perdonamos porque es Paul McCartney. Está bien, tantos músicos hay que están tan mal hablados y nadie les dice nada, pobre. Déjenlo tranquilo a Paul McCartney, que haga su nuevo álbum como quiera. Así que va a salir el mes próximo, así que si sos fanático de los Beatles o de Paul, anda a comprarlo este nuevo álbum que se llama Besos en el culo. Muy bien, muy bien. Yo creo que va a tener... Claro, o sea, bueno, no quiero decir nada, pero vos a tu pareja le podés regalar el disco, ¿no? Toma, entonces... Claro, se lo decís cariñosamente. Bueno, se casó para que ni la muerte lo separe de su mujer. Un hombre de la provincia de Surin, ubicada en el noroeste de Tailandia, se casó con su novia para unir sus almas a pesar de que ella murió en la última Nochebuena. En el 25 de diciembre del 2011 se murió Chadil Defi, de 28 años, ya que se le murió la novia, se vistió con sus mejores ropas, traje, pañuelo, sombrero, guantes, y lo casaron con su novia muerta ante un sacerdote budista y los familiares de la pareja. No vale porque ella no tuvo la oportunidad de decir el sí. La mina era muda. Claro, la novia yacía en el ataúd vestida de blanco y él le besó la mano a modo de compromiso. Estaba fría, le decía, se ve siempre está así. Justo igual, el día de siempre mi cumpleaños se casó, el 4 de enero. Y dijo, nuestro amor fue algo muy grande, pero por lástima no podemos viajar al pasado y cambiarlo, la vida es corta. Hoy cumplo mi deseo y agradezco a todos los que están presentes. El detalle es que dentro de la cultura de Tailandia, la unión entre el mundo de los vivos y el de los muertos es muy grande, y tanto así que se cree que hay una comunicación fluida entre este y el de más allá. Entonces la familia de su ex mujer y su familia se reunieron y le hicieron un gran festejo por su casamiento. Y todos saludaban a la novia, así como si nada, seguro, ¿no? Porque le iban la felicitaban. ¿Quién llevó la novia de la mano? Iba caminando. Qué asco esta mujer. Iba caminando por la alfombra roja. ¿Cómo la llevaban? Iba a llevar en el ataúd, así, por la alfombra roja, con la canción. ¿Qué canción le ponían? ¿No? ¿Una de todos tus muertos? ¿Y ponían cinco tías muertas también como primera dama? ¿La marcha nupcial o un tema de...? Todos tus muertos, ¿no? Es medio loco. Es loco. Bueno, pero pasan cosas locas en todo el mundo. Así que quédate escuchando Revolución Sonora, porque además quiero saber la frase fallida que dijiste, loco, uy, que me quiero matar, que se la podrías haber dicho a tu jefe, a tu vieja, que metiste la gamba mal. Bueno, decir acá en Revolución Sonora, llamá al 4300-9470 o lo publicás en Facebook. Sí, y si sos re original, te llevas. Hay muchos premios. Kit de lapiceras de Revolución Sonora que le hicimos el día de la fiesta. Remeras de Revolución Sonora con el logo del programa. Y también si es la banda que van dejando, buenísimo. Así que llamada, pero tenés que ser original. ¿Sí? Queremos agradecer a los ganadores. El ganador de la semana pasada, ¿sí? La ganadora de la semana pasada, Florencia Grillo. Ahí está. Ella le vamos a entregar la remera de Revolución Sonora, porque ya se había... La anterior entregamos kits, así que, bueno, contesta la consigna. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. Quédate escuchando a Pearl Jam con lo nuevo, uno del último tema, que, bueno, luego de haber pasado en Argentina, que dejó rastros y cosas acá. La verdad que nos quedamos con ganas de más, pero bueno... es cortito, fue una sola fecha. Quédate escuchando ahora Revolución Sonora. Yeah. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Tenés un montón de cosas para hacer, ¿sí? Como te dije al comienzo, no pudiste irte de vacaciones porque la costa es cara. Bueno, ahora que es re caro, yo me fui el 31, 4 días, 3 días y medio, porque encima tardé un montón, el micro no salía más de Retiro, y la verdad que es carísimo, Mar del Plata carísimo, así que te puedes quedar en Buenos Aires a escuchar bandas. Hay muchas bandas que están en el under y otras que no, ¿sí? Que por ahí por unos pocos mangos podés ir a verlas un fin de semana. Por ejemplo, el viernes, este viernes 13, tenemos a Gran Martel, va a estar tocando Mob Disco en Punta Alta. También para el viernes va a estar Buenos Aires Karma, Baltasar Komoto, El Buen Salvaje y Mr. Manfredi, todos en Niceto Club de Palermo. Muy bien. También va a estar Super Ratones en el Anfiteatro Municipal de Rauch. ¿Rauch es así? Sí. ¿Dónde queda esto? En Rauch. En Rauch. Que evidentemente es un lugar muy donde, conocido. No sé, se llega bueno, de alguna manera. Está bien. No sé. Igual, de todas formas, toda esta información te la vamos a brindar en la página de Revolución, así que si no lo pudiste anotar, mirá la página de Revo. Los Super Ratones se van a estar presentando en... No, perdón. En Group. No, Fiesta Anime. Te no, tocaste. No, perdón. Claro, me equivoqué. Ya lo dijo Cindy. La Fiesta Anime va a estar en Group, Capital Federal. Dije, los Super Ratones van a estar la misma noche en dos lugares. Claro, qué sí, raro. Porque son super. Claro. Ratones. Bueno, entonces, y por último, el viernes 13 va a estar Alto Camet en Liverpool. Esto sí es en Mar del Plata. O sea que los para los que están escuchando en la costa, pueden ir a ver a Alto Camet en Mar del Plata. Arrancás el sábado escuchando el mega evento de Quilmes de verano y incluye a los Cafres y Caramelo Santo en la Arena Beach de Mar del Plata. Los Caramelo Santo van a estar acá en el piso de Revolución Sonora próximamente, en unos próximos 2 o 3 miércoles, así que estate atento, que vos que sos fanático de los Caramelo, esta banda que hace mucho ska, una mezcla de todo, viste que ponen géneros en la licuadora, apretan el botón, tra. El botón se llama fusión. Claro, y ya está. Sí, y vuela todo. Caramelo Santo. No Paridece va a estar en Costanera, en Villa Gesell, así que si estás por esa zona, anda a ver a los Non Paridece. Apocalíptica se va a estar presentando en el Teatro de Flores. Muy bien. James Blunt, este músico que les gusta mucho a las señoritas, va a estar en el Luna Park, esto es en Puerto Madero. Algo un poco más nuestro, Pampa Yakuza va a estar en el Niceto Club de Palermo. Bueno, después si estás por Trenquelauquen, podés ir al Teatro de Español porque va a estar Gran Martel. Esta vez sí, los Super Ratones van a estar en el Anfiteatro Ulises Paraíe de Pigue. Continuamos con el sábado 14 de enero, va a estar Trae Tormentas, Ícaro y Espectro, son 3 bandas distintas, te repito. Trae Tormentas, Ícaro y Espectro van a estar en Pica Rock, esto es Monte Grande. Por último, para el sábado tenemos la Fiesta Clandestina y Zona Ganja. Las dos se van a estar desarrollando en Group de Palermo. Bueno, así que tenés un poco de todo. Si estás en la costa escuchando Revolución Sonora, acordate que nos podés escuchar a través de Conexión Abierta. La página es www.conexionabiertavivo.com.ar. Te vamos a estar acompañando hasta la 1 de la mañana. También para este sábado podés ir a ver justamente a Tan Biónica en el Calama de Villa Carlos Paz, y el domingo en el Parador Bahía de los Mimbres, también queda en Villa Carlos Terrible. Paz. Terrible, no lo conozco, perdón. Son tan biónicas, andan por todos lados, no sí. Sé cómo hacen. Bueno, en Revolución Sonora vamos a escuchar ahora a La Renga con Circonio. En el cristal, lo viejo que está el mundo, el paso nuevo igual habrá que dar.

la frase que había dicho mi amiga en respuesta a la consigna. Y lo voy a contar. Mi amiga le dijo al profesor, teníamos 17 años, estábamos en quinto año del secundario, y le quería pedir al profesor el número de la página del libro que estábamos leyendo. Entonces le dice, profe, ¿me pasa la paja?, le dijo. Imagínate, el profesor tenía 60 y pico de años. No, todo mal. De una nena de 17, terrible. Bueno, esta fue la frase que dijo María Escobar, una amiga encima muy cristiana, la chica se puso bordó, y era una frase de la que hoy por hoy se arrepiente. Y bueno, el profesor se debe estar acordando cada noche de ella, de la nena de 17 años, que le pedía el número de la página. No, bueno. Bueno, pobre, ahora pobre, sí, pobre, la verdad pobre, que sí. Así que si quieres contestar esta consigna, lo puedes hacer al 4309-470. Estamos escuchando a Black Sabbath porque Tony Iommi, guitarrista justamente de esta banda, padece cáncer. Uno de los fundadores, ¿no? Sí. Es guitarrista, uno, claro, de los del comienzo, hace 33, más de 33 años que está esta banda. Según informaron a través de un comunicado de prensa, ha llegado a la banda, dijeron, bueno, que Tommy padece cáncer. En el anuncio, además de informar acerca del linfoma en estado temprano que le ha detectado a Iommi, le mandan las mejores vibraciones. Sin embargo, no informaron en qué parte del cuerpo padece la enfermedad. La mala noticia se conoce justo ahora que Ozzy Osbourne, Izzy Butler y Bill Ward y el propio Iommi están trabajando en lo que será su primer álbum luego de 33 años de Black Sabbath junto al reconocido productor Ricky Rubin. Recordemos que, bueno, se había separado la banda y estaba Ozzy Osbourne presentándose solo. Sí, los músicos cada uno por su lado tenían sus proyectos. A Ozzy lo vimos, yo lo vi en varias oportunidades acá en nuestro país como solista. Y estaba bueno ver un poco, ¿no?, esta banda que estamos escuchando, que la rompe y es lo mejor de los príncipes de las tinieblas, podemos decir. Es como, ¿no?, uno de los pilares del rock como lo conocemos hoy en día. Claro, porque... terrible, ¿no? La verdad que escucha esto. Pero bueno, ellos hicieron un comunicado, dicen que con la noticia de Tony, ha sido diagnosticada con las primeras etapas de linfoma. Sus compañeros desean que todo el mundo envíe vibraciones positivas para que el guitarrista en este momento... tenga, digamos, esa, se pueda levantar, ¿no? ¿Viste? No se apague. Iommi trabaja actualmente con sus médicos para establecer el mejor plan de tratamiento. Lo llaman el Iron Man del rock and roll y sigue siendo optimista y está dedicado a decidido a tener una recuperación plena y exitosa. Black Sabbath pretende seguir adelante para grabar el primer disco después de 33 años de trayectoria que tenían, ¿no? Después se separaron y bueno, así que igual ellos van a seguir con el proyecto, así que fanáticos de Black Sabbath, quédense tranquilos que Iommi, Ozzy, bueno, y toda la banda va a seguir tocando, la va a seguir rockeando, que es todo lo que queríamos escuchar, ¿no? La verdad que a mí, yo apenas vengan voy a estar ahí adelante rockeando, como lo vi la última vez a Ozzy Osbourne, con algunas complicaciones, ¿no? Obviamente propia de la edad. Ozzy tiene más de 60 años y a veces las cuerdas vocales a una cierta edad no son las mismas que las que vos tenías cuando tenías 20 años, ¿no? Obviamente. Bueno, pero tiene voz. No, compararlo con Axl Rose. Sí, no, obviamente no, era otra cosa. Igual los ves ahí todos arriba, decís, es un showman, así que da para ir a verlo. Muy bien. Bueno, ojalá que le vaya bien, ojalá que se mejore. Como dijiste, lo tengamos muy pronto de gira. Roxette vuelve a la Argentina, esta es una buena noticia. El legendario dúo sueco se está presentando en diversas ciudades de nuestro país. Hace un año más o menos había venido. Para mí ha sido una banda. Para mí había sido como 5 años, pero bueno. Hace un año más o menos había venido el dúo de pop rock. Y volvería a estar en Argentina en abril para actuar en Buenos Aires, Neuquén, Mar del Plata, Rosario y Córdoba. La dupla que está integrada por Marie Fredriksson y Pierre Gessle. ¿Esos son los Pimpinela? ¿Son hermanos? No, no. Son como los Pimpinela, pero de otra época, ¿no? Otra onda. Son como una especie de Pimpinela, ¿no? Yo los veía como medio los Pimpinelas del rock. Para mí son los Pimpinelas del rock. Me parece que la diferencia es que ellos no se hablaban entre ellos. Roxette no se habla entre ellos. Los Pimpinelas del rock. Pero bueno, sí, era un dúo, exactamente. Se van a estar presentando el 24 de abril en el Teatro Luna Park, el 26 en el Estadio Ruca Che de Neuquén y 2 días más tarde en el Polideportivo de Mar del Plata. Va a cerrar justamente en el Teatro Metropolitano de Rosario el 30 de abril su gira por la Argentina. Esta gira se da después de la recuperación de Mario de una operación para extirparle un tumor que tuvo. Y después de haberla levantado en Argentina, van a hacer todos los shows en diferentes puntos de nuestro país. Y levantaron como un padre. Claro. Y bueno, pero es. Bueno, por eso vienen muchas bandas a nuestro país. Te sacan un cáncer, te pegas una gira, claro, te llenas de platita y, esto, y te volvés a relajar. ¿Cómo no vas a ir bien así, no? Bueno, bien para Roxette, que va a estar entonces en nuestro país nuevamente. Y bueno, vamos a ver. Los músicos no se tendrían que enfermar directamente, claro. Bueno, no, ¿por qué? No, sí. No, son seres humanos. Bueno, por eso, pero uno los quiere tener siempre. Bien, yo quiero saber cuál es tu frase. ¿Cuál es la frase que te arrepentís de haber dicho, Sebastián? Mira, si es una nena. Mirá. Me he mandado un montón porque yo soy de meter la pata. Así de tipo, ¿cómo anda tu vieja? Murió. ¿Cuándo tu pareja? No se paran. Bueno, yo soy así, un montón. Pero una que me causó bastante problemas fue una vez que hacía 2 días que había empezado a trabajar en mi primer trabajo. Y no sé qué problema hubo y yo me tuve que tirar abajo en el escritorio a arreglar algo. Era alguna computadora, algo así. Cuestiones que yo no tenía ni idea. Está tratando de entender la lógica ahí medio en la penumbra con los cables. Se acerca un tipo de corbata y me dice, muchacho, ¿puede? Porque si no sabe, le pido a otra persona que lo haga. Y a mí me cayó mal y le dije, ¿y usted quién es? La respuesta me lo hizo saber. Durante 8 años me dijo, soy tu gerente. ¡No! Pero vos sos loco, ¿viste? No, re loco, Seba. Esas cosas. Además, cuando uno va. De pendejo retobado, ¿eh? Claro. De pendejo retobado. Cuando uno va a un trabajo, cuando sos el primero, sos el nuevo. Es así, sos el nuevo. Y el nuevo, lamentablemente, tiene que pagar el derecho de piso. Sí, es así, sí. Es una ley. Hay que ponerla como. Pero era ley, de pendejo retobado, nada más. Ley número 22.342. Ley, sos el nuevo. El nuevo. Como es, el nuevo tiene que lavar los platos, tiene que hacer todo. Bueno, y la gente contestó, por ejemplo, Luis Vinsugna dijo: sos la mujer de mi vida. Dice que fue el acto fallido. Imagina, de haber sido en alguna primera cita, lo primero que le dijo a la chica: sos la mujer de mi vida. Y la mina, cuando terminó de decir vida, estaba arrancando el auto, ya llegaba para. Estaban en la 9 de julio, la chica ya estaba llegando a Zona Norte cuando Luis Vinsugna le dijo esto. Esas cosas no se dicen. El te amo en la primera cita no se dice. Te quiero para siempre tampoco. Bueno, quiero tener hijos menos. Acá tengo una compañera en palabras desafortunadas, una compañera mía que se llama Carmen Sánchez, que dijo: ¿cómo está tu mamá? Y le dijeron: murió hace 5 años. O sea, no. Igual es importante lo que le pasó, claro. Porque hace tanto le preguntaron por la madre que murió hace banda. Bueno, pero eso es hay cosas que pasan, por ya no sabes. O por ahí volvés a preguntar otra vez lo mismo, ¿no? Gente que falleció y volvés a preguntar 2 veces, por ahí no te la acordás. Por ejemplo, Julieta Echavarri dijo: la frase que me arrepiento de decir, quiero morirme con vos. Otra más. Parece no, que la manzana. No, parece que las frases de amor, hay que tener mucho cuidado con las frases de amor. Esas cosas no se dicen, hay que tener cuidado porque, primero, la primera cita, olvídate. Hay que tener la primera cita. Igual es. Uno cuando está así tipo enamorado. Le pifia. Claro. Acá nuestra productora dice: vos sos el único. La frase: vos sos el único. Claro. Sos el único en mi vida. ¿La dijiste vos, Noelia? ¿Se la dijiste a alguien? No, dice que no, la dijo una amiga. 3 o 4 veces la dijo en su vida. Sí, la dijo una amiga. Manzana. Sí, así que bueno, queremos escuchar más. Las frases de amor son verdaderas. Esto pasa, es verdad. Gente pasa en la vida real. Si vos conoces a alguien una noche, un boliche. Es más, después la ves a luz del día y decís, opa, pasa, ¿no? Porque la luz, imagínate, vos vas a bailar. Que Dios les re bendiga. Claro, vos vas a bailar, estás con unas copas de más, ves a la persona, después la invitas a salir y ya no. O sea que tenés que tener mucho cuidado porque después no sabés si va a seguir esa relación. te imaginas, se te pega como una garrapata la persona, ¿qué haces? No se puede. Entonces hay que tener mucho cuidado con las frases de amor dichas en la primera cita, ¿sí? Quédate en Revolución Sonora, vamos a escuchar un poquito más de música. Ahora vamos con Judas Priest. We'll be right back. Estás en internet a la noche y de repente tu PC te dice: error, nivel de aburrimiento muy alto. No compres una nueva. Escucha Revolución Sonora, miércoles a las 23 en Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Copando con las frases, ¿sí? Las frases que vos te arrepentís de haber dicho, ¿sí? Que decís, uy, la... Bueno, esa frase la gente se está copando. Por ejemplo, yo tengo... Me acuerdo de un político, ¿no? Que se fue en helicóptero, que dijo una frase, la verdad que es muy, muy, muy, muy cruel, podemos decir. Vamos a eliminar todas las escuelas primarias precarias, dijo. Vamos a eliminar, dijo. La palabra eliminar. Terrible. Vamos a crear. En realidad... De la Rúa estoy hablando, ¿eh? Quería decir, vamos a fundir todas las escuelas. Pero salió tan bien que fundió todo el país directamente. Claro, no, terrible. Dijo Hugo Chávez, el presidente venezolano. Bueno, Chávez tiene como un arsenal. Bueno, escuchate esta. Terminemos con el alfabetismo, en vez de decir terminemos con el analfabetismo. O sea, los... Claro, los quiere el todos el primer burros. Lugar tiene que ir. Los quiere todos burros. No, no, terrible. Qué grande decir eso delante de... Claro. La esquina. No, terrible. Bueno, después, por ejemplo, hay frases que... que no podés decir, por ejemplo, en la primera cita, que era como la que las que mandó el mensaje este señor Luis Vinsugnia, por ejemplo, no sé, nunca te seré infiel. Es en la primera cita, pero no sabés si vas a continuar. No, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la décima. Eso después de un par de años. Hasta que te encontré, no sabía lo que era el amor. No quedas como un ganso diciendo. No, pero eso quedas re charango. Claro, es que. Además. Sí. No, depende, bueno, tenés que tantear a la persona con la que estés. Por ejemplo, eres la mejor chica que he tenido. No te la cree nadie. Y por ahí la mina es. Tiene 300 kilos. Todo bien con las chicas gorditas, pero bueno, nada. Por ahí, eres lo más importante que tengo en la vida. ¿Podemos tener sexo anal? No, basta. Esto es muy fuerte. ¿Quién escribió? A ver, agarran a la productora, por favor. No, es muy fuerte. Bueno, hablando de frases, la productora te recién contó una que una persona le preguntó, ella estaba hablando de su novio actual, ¿no? Sí. Y una persona muy cercana a nosotros le preguntó, ¿qué novio? Nunca me contaste. Bueno, y ella le dice, lo conté todas las veces que vine. Lo que pasa es que vos no me prestaste bueno, atención. Pero a veces pasa que que a veces uno vive en algunas otras dimensiones. No es porque consuma algo, sino es que tanto trabajo tiene Revolución Sonora. Tenemos una preproducción antes de comenzar. Esta es terrible, la que me acaba de pasar. Bueno, contame qué es eso. Queremos saber. Gisela Gutiérrez dice, la frase sería, doy lo que recibo. ¡Sácamela! ¡Uy, terrible! ¿Y quién es la susodicha? ¿Qué connotación subliminal tiene esto? Gisela Gutiérrez. Bueno, Gisela Gutiérrez, vas a participar, te digo. Doy lo que recibo, está... Cortito, pero poderosísimo. Terrible. Chiquitico es poderoso el chiquitín. Terrible. Bueno, Gabriela Martínez dice... que tiene dos frases. Primero, tiene una que dice, en la primaria, en séptimo grado, en la clase de inglés, un profe que estaba 10 puntos le dijo, hola profe, ¿cómo le bailan? Espectacular. Le dijo al profesor, ¿cómo le baila? Bueno, bien. Gabriela Martínez, y tiene otra también. Y la otra frase es también heavy metal, Gaby. Dice que le dijo a una mujer que estaba agachándose de espaldas a ella. Se estaba agachando sin doblar las rodillas, le dijo, sin querer, le salió del alma, sos una alcancía gigante. No. Imagínate, pobre mujer. Esas cosas no se dicen, no, es muy feo. Qué grande, bien Gaby. Bueno, es para reírse. Yo voy a decir, tengo una voz grave, por ahí más tirando a ser una voz más grave. Hace poquito han llamado a mi casa y me dicen, ¿cómo le va, señor? Eso no puede ser nunca. Y vos le decís, ¿quiere hablar con mi hijo? Sí. Soy Cintia. ¿Quién es usted, depravada? ¿Cómo elegida, le va, señor? Me dijeron cómo le va, señor, a mí. Y bueno. No, pero... no puede, pero para un poquito, le digo. Pero no sabes si el otro lado no. Tiene una esponja en la vida. No, bueno, bueno, estas cosas pasan, así que podés contestar la consigna al 4309-470. A mí igual te digo, me pasó llamar por teléfono a la casa en ese momento era mi novia y que me hable la madre y ponerme a hablar boludeces que no tenía y no me había enterado que era la madre. Y la hija de puta me dejaba hablar. Tranquila. No, tenía la misma voz. No. Claro, a veces pasa, ¿sí? O como te pasa por ahí con tu mamá. Por ejemplo, tengo al diputado Oporto, dijo, por ejemplo, prometo lo que no sé si voy a cumplir. Tendría que haber dicho, prometo lo que sé que voy a cumplir. Él dijo, prometo lo que no sé si voy a cumplir, por favor. Prometo lo que sé que no voy a cumplir. Dios mío. Directamente. Nuestros funcionarios. El diputado Cantarero. Es un fallido, sí, terrible. Dijo, estoy tranquilo de haber incurrido en algún delito. Señores y señores, yo pido ayuda, ¿no? Porque estos son nuestros funcionarios. Cantarero, el diputado dijo, estoy tranquilo de haber incurrido en algún delito. No, es terrible, ¿no? Qué sinceridad, Dios. Con esto vas preso de una. Con esto vas preso de una. Te agarra, ¿no? En un juicio, ¿qué haces? Tenés que tener mucho cuidado, ¿no? Guillo, vas preso de una. El diputado Alcino dijo, primero, desacreditar que no hubiera soborno. Dijo, primero, desacreditar que no hubiera soborno. O sea, que va a desacreditar que no hubo soborno. O sea, que sí hubo soborno, ¿entendés? Claro. Nah. Yo no sé si es más terrible que esta gente cometa el delito o no sepa hablar en castellano. No, directamente. Terrible. No sé qué es peor. No, para ser funcionario nacional. Bueno, ¿se acuerdan? Igual, no sé si fue un acto fallido. Van a salir de la atmósfera. Esta. Justo. Van a remontar a la estratosfera. La de Menem y la de Menem de Platón también. Elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¿Habrá sido un acto fallido? Esta la vamos a poner con el puesto número uno, señores y señores. Señoras y señores, es el puesto número uno de las frases. Es muy bueno, muy bueno. Pero además yo digo, el tipo con qué cara dijo esto. Digo, la gente nos trató como sonsos. Somos es unos que, piscuits. Yo creo que era la idea. Yo creo que a Menem le gustaba reírse del pueblo directamente. ¿Entendés? Y ya está. Vamos a la estratosfera. Mirá, se levanta la manía y decía, mirá lo que le voy a decir a los giles hoy, ¿eh? Es como el famoso tren. Se portaba las manos así, todo contento. Es como el famoso tren bala, más o menos, que quieren hacer acá. Pero bueno. Señoras y señoras, estos son nuestros funcionarios que nos están cuidando diariamente. Así que un ratito vamos duerman a... Duerman tranquilos. Sí, duerman. Un ratito vamos a buscar un poco, porque hay más de Macri también. Mauricio Macri, que hay de todo. Macri también fue uno de los que mandó fallidos, pero a morir. Macri manda fallidos, pero además no modula bien. Claro. Entonces se queda ahí en el micrófono, pobre Dios. Es un gran Hugo Chávez, pero de la Argentina. Vamos a escuchar ahora Los Gardelitos con Cobarde para Amar. Pero sumamente ella sigue esperando tu canción, sentada en el camino mirando su reloj, y tal vez nunca te atreverás a hablarle. Tienes miedo de ser un tonto más. Ay, si pudieras romper ese cristal, tocar su cuerpo y amarla de verdad. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente cobarde para amar. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente cobarde para amar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mi nombre es Michael de Capanga, quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, venga a resaca, me sienta mal, después de todo, hace la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Ese leoncito. A ver. Es re lindo, ¿eh? Yo no sé si está bostezando, eructando. A mí me da como sueño. No sé. Acaba de comer un salami. Bueno. Buenas noches, Florencia Brañeiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Te gusta ¿Cómo va? ¿Bien? El león. Me gusta el leoncito. No se sabe si se tomó un vaso de vino, un vaso de cerveza. Acaba de comer un sándwich de salame. Claro, no se sabe bien, ¿no? Si se durmió la siesta. Como raro, ¿eh? Es para varias interpretaciones. Claro, sí, habría que ver cómo está, claro. Y de dónde viene el león. Si está en el zoológico nuestro, claro. Si es el de Hollywood. Habría que ver. Ahí sería diferente. Si sacan el de Luján, se acuerdan que los pueden tocar. Claro. Claro. Después se corren un poco de riesgo. Sí, ahí, pero bueno, está bueno. Quedas como Scioli. Bien, Flor, ¿cómo andas? Bien, bien, yo estoy lejos de los bares porteños, hoy estamos más con la tranquilidad, así que con toda la información del cine. Y para soportar estas altas temperaturas, la mejor opción es, hace mucho calor, shopping o voy al cine. Entonces, para no gastar tanta plata, mejor vayamos a ver películas. Claro. Es la mejor opción. Mucho aire acondicionado, el cine está bárbaro. Claro, o si te, ahora con tanto corte de luz. Claro. Decís, bueno, ¿qué hago? Me voy al cine, porque si no uno se amarga, uno se queda en la casa y se amargás, claro, ¿viste? Obvio, obvio. Tantas horas sin luz, las cosas de la heladera se te van a perder, sí. Es un problema. Perdés fortunas. Con claro, un perdés fortuna, totalmente. Así que hay que comprarlo justo, porque claro. Si con los cortes de luz que están por toda la ciudad, es un tema. Así que bueno, opten por ir al cine. En esos momentos de querer matar a alguien y encima que llamás y no te claro. atienden. Te ves una película, por ejemplo, la de Brad Pitt, ¿no? Que es muy tranquila. Está muy buena. Pero hoy tengo cuatro películas diferentes. Muy bien. Va, diferentes. Tengo dos pochocleras y dos de mi estilo, por así decirlo. Claro. Bueno, una es Norberto Apenas Tarde, que es una coproducción uruguaya-argentina con Daniel Hendler. Esta película la voy a nombrar porque se va a pasar desapercibida y está bueno que por ahí ver una película diferente. Bueno, es un poco la historia de él. Él hace, ¿se acuerdan este actor que trabajó en Mi Primera Boda junto a Natalia hace poco que lo vimos? En Mar de Fondo con Cifrón. El chico de la publicidad telefónica. Ah, sí, sí. Ya es bastante grande, no es tan chico. Él trabajó también en la película con la del vecino, ¿cuál era? Con sí, Araos, también. Que, sí, trabajó, que claro. trabajó con Araos, que bueno, esa película también que tuvo mucho éxito también. Bueno, en este momento escribe la película y la dirige. Ah, mira qué bien. Así que está muy buena. Es como muy relacionada con el cine uruguayo, que es de historias como tipo de historias mínimas, sí, un estilo así, que es como que te hacen un guión con una historia pequeña. Parecía, no sé si vieron El baño del Papa, que también es una historia que va a ir a visitar en una ciudad de Uruguay el Papa, y entonces el tipo hace un baño porque va a haber mucho movimiento en esa ciudad que es re chiquitita. Hace un baño, bueno, no, claro, es una película así, como con nada te hacen un film. ¿Y esta? Bueno, esto es algo parecido. Él. Esta la dirige él, es un poco la historia de su vida, que es un tipo como que se miente a sí mismo. Ah, mira. Como que llega tarde a su propia vida, por así decirlo. Como que la mujer, viste, como que le cuesta tomar determinaciones, él tiene que vender casas porque trabaja muy bien y no las vende, hasta que su jefe en algún momento le dice, bueno, no sé, flaco, anotate en un curso de arte a ver si te podés, viste, relacionar mejor, si podés perder timidez. Y bueno, dicho, o sea, eso es lo que hace él. Claro. Que se anota en La Gaviota, que es casualmente donde Daniel Hendler también estudió, o sea, que tiene muy relacionado con la vida de él. Así que está interesante la película. Claro. Tal vez no, o sea, haga hincapié no tanto en la historia, sino en la psicología del personaje, que sí, a las personas que le gustan más ese tipo de historias está bueno. O sea, igual, es como que es un personaje querible, Daniel, a pesar de que es como que le cuesta todo al a este personaje. Este actor, Daniel Hendler, suele hacer este tipo de películas, ¿no? Él no hace muchas películas comerciales, ¿no? Me da la sensación que... Claro, que no, bueno, en la última que hizo, Primera Boda, sí era más del circuito comercial, la que trabajó con Natalia Oreiro. Ah, mira. Igual tiene como una personalidad así, viste, como medio tímido. Y bueno, está interesante para los que quieren cine diferente, como es una coproducción uruguaya-argentina, al que le gusta el cine argentino le va a gustar esta película. Ah, mira, qué bueno, recomendable entonces, ¿no? Recomendable. Después tengo, bueno, Misión Imposible, que ya es super pochoclera, que es, sí, claro, Protocolo Fantasma se llama. Ah, mira. Bueno, ya saben, es, por así decirlo, es un film entretenido, como que no te deja un suspiro, así de principio a fin tenemos una historia que estás ahí pendiente. Claro. De la acción, del tiroteo, persecuciones. Dicen que está buena. Está muy buena, ¿sabes? No sé si la gente la gente que recomienda este tipo de películas son los que suelen ver películas de acción, ¿no? Pero yo creo que para personas que quieran ir a entretenerse, Misión Imposible es como cantado. No sé si los que le gustan la acción por ahí, viste, otro tipo de películas, claro, son más de acción, que ya decís, bueno, van todos hombres. No, en este caso Misión Imposible es como, encima es como la saga, ya Tom Cruise es, claro, productor de esta película, está bastante, entonces es como que todo el mundo la va a ir a ver porque hace bastante que no aparece, claro, Tom Cruise en el cine. Entonces esta es la como 3 o la 4. Esta es la 4. O sea, la Misión Imposible está basada en una serie de televisión de 1967. Ah, claro. No sé si la gente lo sabía eso, sí, pero bueno, tenía como lo mismo, lo mismo que dice, bueno, este mensaje se destruye en 30 segundos. Claro. Todo eso va a aparecer en la película. También aparecen las distintas ciudades: Budapest, Moscú, Dubái, Bombay, como típico de otras películas de Misión Imposible. Y también está lo de siempre, Rusia y Estados Unidos, como un clásico enfrentamiento. Ah, mira, qué eso bueno. Se da también. Así que bueno, es para los que tengan ganas de entretenerse, digamos, porque tiene un ritmo visual que es entretenido, es una película rápida, dinámica, claro, es una buena opción. También compré una parte que es medio al estilo del Hombre Araña, que es como un guante que lo hace trepar por un edificio de 130 metros en Dubái, así que tiene como mucho efecto especial, está buena, qué sé yo. Claro, bueno, está bueno para ver algo entretenido, digamos. Es la claro, película, como decís vos, la pochoclera. Claro, es como el estilo... La supremacía de Bond también, claro, es como un estilo muy así, muy Misión Imposible, que ahora también, sí, está bastante de moda. Así que bueno, esa es otra opción, o sea, para los que tengan ganas de divertirse un rato, o sea, comprarse el balde de pochoclo grande y comerlo, claro, y comerlo, así es la onda. Bueno, después hay otra película que se llama 50-50, que esta es una película ya diferente porque es como un drama-comedia, que también está basada en un guión real, o sea, escrita por Will Reinser, que es su propia experiencia con respecto al cáncer, o sea, es a un chico de 27 años que le diagnostican cáncer y está como un 50% de posibilidades de vida y un 50% de muerte. Mira qué bueno, deja un buen mensaje entonces, está bárbaro. Si bien hay este tema ya se tocó en muchas películas, sí. ¿Se acuerda del Dulce Noviembre? Hay un par de películas con estos temas. La de Susan Sarandon también. La de Susan Sarandon es muy buena película. Sí. Y Pero bueno, esta película está buena porque tiene unos diálogos que son elaborados, o sea que es un guión muy bueno, la dirección también es una sólida dirección. También, o sea, la crítica ya especializada la nominó al Globo de Oro, la ganó como mejor película y mejor actor. Así que el otro día me llamó un amigo para decirme que es muy buena la película. Bueno, me llamó 12:30 de la noche para decirme que era muy buena la película. Así que yo les digo, le mando un beso a mi amigo que Matías, que me dijo que estaba muy buena. ¿Cuántos? Que tenía, que te digo, que me dijo, tengo mucho calor y me voy al cine. Claro, al aire acondicionado, al aire acondicionado del cine. Así que bueno, y lo que está bueno es que no recae tipo en el morbo de la situación del cáncer y es como un mensaje así alentador. Claro, mira qué bueno. Bueno, entonces está buena para ver algo distinto con un mensaje no tan hollywoodense como Misión claro, Imposible. Claro, no, además están muy bien los personajes. Hay el amigo de él que es un gordito que trabajó en Ligeramente Embarazadas, como que hace otro papel diferente. Entonces, viste, está bueno a veces ver personajes que vos los acostumbrados a verlos como en la comedia, verlos en otro tipo claro. de películas, porque es como, quizá, mirá, el actor puede rendir para otra sí, cosa. Sí, sí, está bueno eso, ver a los actores desde otro punto, desde otro lado, qué sé yo, verlos haciendo drama, los que hacen comedia. Claro. Te llama mucho la atención por ahí. Así que bueno, y después está Sherlock Holmes, Juego de Sombras. A mí nunca me llamó la atención. Es la segunda, ¿no? Esta es la segunda, pero va a haber más. A mí, no sé, no me gusta mucho. Claro. Digo, sinceramente, no sé. Pero no te gusta. Pueden ir a verla. O sea, va a tener también, va a ser como entretenida. Pero no, a mí no me llama mucho. Claro. El tema, qué sé yo, no sé. Prefiero más Misión Imposible. Claro. Como más entretenida. Y me parece, porque la otra de Sherlock Holmes no fue buena. Ah, mira, yo vi la primera, pero a mí me gustó, por ejemplo. Y tenía ganas de ver la segunda. Pero y bueno, que las segundas no son buenas, siempre dicen las segundas. Y a veces son, algunas son mejores que otras. Por ejemplo, claro. Terminator 2 es excelente, para claro, mí es la mejor de la todas. Primera, sí. La primera, entonces a veces es como que bueno. Claro, hay que ir a verla igual. Igual, bueno. Hay que ir a verla, hay que ver todo, digamos. Claro. Porque como para uno ir, al que le gusta el cine tiene que verlo todo. Muy bien. No importa. Entonces, para los que se quedaron acá en Buenos Aires, o sí, los que también están en Mar del claro. Plata, ¿no? Pero sí, los que están en Mar del Plata, porque encima Mar del Plata hoy había feo clima. Y me dijeron la gente de la costa en estos días que hay mucho viento. Sí. Así que en claro. la Plaza del Sur no se podía estar. Por ahí, por ahí querés evitar ir a ver esos shows, viste, de revistas, ¿no? Que claro. hay tantos shows que el otro día lo cruzamos al mago sin diente. Tenía el diente el mago. Ah. Yo le miraba la dentadura, pero el diente estaba el ahí. Estaba. Él lo tenía. Así que está bueno para cambiar un poco, porque siempre lo que se promociona en Mar del Plata o acá también, inclusive en Buenos Aires, son los teatros de revistas o obras. Está bueno también para en el cine también, porque además en la entrada es mucho más barato. Claro. ¿Sabés qué obra fue buena para allá que tuvo mucho éxito este año? Toc Toc, el trastorno obsesivo compulsivo. Ah, mira. Fue a Mar del Plata, así que los que quieran ir a verla, está interesante. Esa es bastante recomendable. Este año le fue muy bien en Buenos Aires. Ah, bueno, a esa obra. Para cambiar un poco. Se ve que somos todos Toc ahora, está de moda. Sí, sí, un poco obsesivo compulsivo, así que. Bueno, Flor. Muchísimas gracias, tu información es completísima como siempre. Te vamos a preguntar la consigna de hoy, que es, ¿cuál es la frase que te arrepentís de haber dicho? ¿Te acordás alguna frase que vos decís, uy, esta, la dijimos un montón hoy de políticos, viste? O si querés mandar al frente a alguien que dijo alguna frase. A veces uno mete la pata, viste, como decís, esto para qué lo dije, pero caes sobre el momento, claro, viste, que claro, lo estás diciendo. Sí, hay situaciones que decís, no sé, mirá esa gorda y estás con una gorda al lado. Claro, es terrible eso. Las cosas terrible. Que pero ella es más gorda que vos. No se arregla, Una vez me pasó de decir, era chica, ¿no? Estaba en un instituto de inglés y que pasa un pibe y dice, qué pelotudo que es ese pibe. Y me dice la chica que estaba al lado mío, que era compañera mía, dice, fue novio mío. Me dice, ah, tal, esa situación es terrible. ¿Por qué lo dije? No. Y pero, encima, después la querés arreglar y decís, no, pero es buen flaco igual. Claro, esa es peor todavía. Ahora está menos pelotudo que antes. Claro, sí. O tenés sí, que sí, ser hueca para salir con ese flaco. Claro, claro, sí. O cuando uno, viste, no sé, alguna frase media racista y después te das cuenta que claro. es complicado. Esas, las frases racistas son terribles. Son terribles. A veces es como que le sale a uno del alma. Hermano, no sé se remonta con nada. No, ya está, ya no lo puedes arreglar, sí, claro, tal cual. No, quedaste bien emorgado, te cae con el Inadi y ahí están todos los monos atrás. Bueno. Tal cual, pero bueno, a veces pasa porque uno, no sé, no lo piensa tanto y claro. Habla por decir cosas que no tiene que decir. Claro. Hay que pensar un poco. Mi abuela decía, sale en medio del alma. Sale en medio del alma, sí, es como que por ahí somos así un poco. Sí. Mi abuela decía a veces que la mejor frase es la que no se dice. Claro, eso que no se dice. Tiene un poco de razón, eso que no se dice. Muy bien, Florchi, te mandamos un beso grande. Muchas gracias por toda la información. La semana que viene, Flor. Hasta la próxima, chicos. Chao. Gracias. Un beso grande, chao, chao. Ahí pasaba Florencia Brañeiro, bueno, completísimo lo del cine. Me encantó eso, la mejor frase es la que no se dice. Es verdad, eso creo. Hay un cuento, una obra de teatro de Tennessee Williams que se llama Eso que no se dice, está muy bueno, se lo recomiendo, es muy cortito, está muy bueno, se los recomiendo, es una frase que nunca la dicen, está buena, pero no tiene nada que ver con esto. la dije al pasar, así que quedaste escuchando Revolución Sonora, que ahora vamos con Foo Fighter con Arlandia. Became a shameful equation. I flipped to station to station. Hey, don't go and turn the other way. Don't say there's nothing more to say. Come on, hear me out. Hush, hush, settle down. Button up, don't make a sound. Shame, shame. Come again some other day. You used to say I couldn't save you enough. So I've been saving it up. I started saving it up. And when you said I couldn't give you enough, I started giving you up. I started giving you up. You are not me. I'm Andrea. I'm Andrea. You and what I I started saving it. cansado de los programas bizarros y decís: siempre lo mismo. Revolución Sonora. Eso que te hacía falta. Miércoles a las 23, por Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Malena Tuduri, una oyente, dice: miré a un flaco y le dije: qué poco pelo que tenés. Lo vio, no, esas cosas, claro, se ve que tenía unas entradas bastante importantes. Tenía, le salió de adentro y lo mandó. Se le había volado un par de chapas. Para no decirle: se te volaron las chapas. Estás pelado, hermano. Claro, fue más sutil y le dijo: qué poco pelo que tenés. Eso le dijo Malena Tuduri, un flaco. Hay que tener cuidado. Los pelados, yo no sé si los, viste que el pelado, no sé si se ofende, no, uno nunca sabe el pelado, porque aparece, viste, el pelado es como que, pelado es igual para todos, o sea, vos le decís a un pelado y no te dice nada, no sé, pues yo tengo, por ejemplo, conozco un gerente de una empresa que no tiene nombre, por lo general el pelado no tiene nombre, siempre es pelado, deberían llamarse en el DNI pelado. Claro, yo pero, también lo conozco. Claro, vos también lo conoces, pero nunca se ofenden, entonces no sabés, no sabés, como que lo llevan bien. Bueno, pero yo creo que hay dos tipos de pelados. El pelado que está totalmente rapado, que es tipo, ya está, lo asumí, loco. Claro. Soy el pelado, todo muy bien. Si me quieren gastar, me la banco. Claro. Y ese otro que se peina del costado, que se da la vuelta a todo el cráneo, claro, así, como para parecer que hay algo de pelo. Claro. Que tiene dos pelos locos y se lo trae de una oreja hacia la otra. Ese pelado que pilotea. Y el peor está el pelado con colita. Es peor, ese también es peor. Ese pelado con colita me da la sensación que es medio músico, ¿viste? Pelado con colita es mus, ¿no? Es mus, me da, que ese es medio retobado. Claro, medio retobado. Que le queda un par de pelos en la nuca, que es la zona donde... Es que no, vos no podés tener pelo largo. Claro. Ah, no, mira. Dos cabellos, pero no importa, largo. Tiene pelo largo. Bueno, hay un tipo que está apenado, muy apenado porque la mujer lo abandonó. Se cortó el pene... Sí, porque la mujer lo había dejado. Terrible. Terrible dolor, me imagino. Un agudo cuadro de depresión, al parecer, porque su mujer lo abandonó. Aunado, no sé, hay que ver. Aunado a alguna deficiencia mental, derivaron en que un hombre se autocastrara en el municipio mexicano, en Yucatán. La policía municipal confirmó que el caso, bueno, lo identificaron al tipo, lo vieron. El tipo tenía 40, tiene 40 años, o sea, se llama Adrián Cou y se mutiló los genitales. El suceso que apenas trascendió, si esto fue el jueves pasado, bueno, lo vieron los vecinos y dijeron que habían visto a una persona que estaba desangrándose. Al llegar los agentes municipales confirmaron el hecho y dieron parte a la Secretaría de Seguridad de la Policía, obviamente. Ante la gravedad de las lesiones y tras atender al herido, lo trasladaron al hospital, Orán, se llama, esto es en Mérida, en México, donde se reportó que su estado de salud es delicado. De acuerdo con la policía, según lo que dijo los peritos policiales, este individuo, estamos hablando de Adrián Cou, se había castrado, se autocastró. Pero yo digo, hay que ser medio ganso en la vida, ¿no? Está bien, convengamos que sufrís, ¿no? Te abandona tu mujer, sufrís un garronazo, te querés matar. Gente ignorante, analfabeta. Pero vas a... Para mí el chabón quedó tocado. Después que lo dejó la mujer, quedó así, gagá, porque... Claro, mira, el tipo dice que no se hallaron indicios de que fuera un acto de violencia propiciado por otras personas. Todo apunta a que fue un acto de desesperación. Pues hace 8 meses la esposa de Adrián lo había abandonado. También se supo que el hombre tenía problemas mentales. O sea, que a todo esto se le sumó esos problemitas que tenía. Así que bueno, parece que los tipos también sufren. Y no solamente lloran, sino que se cortan sus partes íntimas. Partes que las podría usar después, ¿no? Y ahora no sé qué va a hacer el tipo, ¿sabes? Imagínate si el tipo quiere conocer a otra señorita. ¿Qué hace? Mirá el travesti que se trajo. Claro. ¿Cómo? No sé, le tendrán que implantar a... No sé. No, te cambia la vida. No sé. Te cambia la vida. Pero bueno, estas cosas pasan en todo el mundo. Ay, me da una impresión. Y un dolor también. El partido de Martín Sabatella se sumó al pedido para soltar los molinetes que había hecho María, ¿cómo? no me acuerdo el nombre, Lobardino, pero no me acuerdo el nombre, bueno, María José Lobardino, que había llamado a saltar los molinetes en repudio al aumento de tarifas del subte de 1,10 a 2,50, un 127% sobre el precio original, que estableció unilateralmente Mauricio Macri, sí, dos días después de que le delegaran el subte del gobierno nacional. Según estos legisladores, para lo que hizo el gobierno de la ciudad no es legal, porque tienen que llamar a una audiencia pública para consensuar con otros bloques y también con la ciudadanía el precio del subte, y que tampoco puede haber un aumento del 127% porque no puede haber tampoco un aumento del 127% de los sueldos, por lo tanto siempre va a ser desmedido. Claro. Tendría que, supongamos que dijera 127%, pero lo congelo por 4 años, es otra historia, porque tarde o temprano no llega a compensar, pero tampoco descarta futuros aumentos. Claro. Entonces, no hay justificación a priori, sino que lo que dijeron fue que había una, desde el gobierno se defendieron diciendo que había como una cláusula así que decía que lo pueden llegar a 2,50. Bueno, ahora están en medio, los legisladores, en medio de una pelea así de... Que hay que hacer como... audiencia pública, llegaron el caso y varias denuncias a la justicia. Hoy cuando fui a tomar el subte, por tercer día consecutivo, estaban los molinetes deshabilitados, se pasaban. Incluso había una lista de firmas para protestar en contra. Claro, lo que pasa es que es muy grande, es mucha la diferencia, es muy grande el aumento, ¿no? Convengamos que fue, si bien por ahí tendrían que aumentar o no lo sé, pero... Yo creo que habría que aumentar, pero tampoco puede ser, esto me parece como un aumento arbitrario. Claro. Es como que yo mañana agarre y te diga, bueno, la carne sale 100% más. Claro. Y vos digas... bueno, pará, pero vos te estás quejando que vivís en Barrio Norte. Claro. Le decís a la otra persona, ponele. Yo no vivo en Barrio Norte, pero ponele, le decís, vos te estás quejando que lo podés pagar, no importa si lo podés pagar o no. Te estás estableciendo el precio en forma arbitraria. Y la persona que no lo puede pagar peor. Claro. Yo firmé la planilla porque realmente no me parece que sea la forma de hacer las cosas. Sí, además tu sueldo no aumenta el 100% o no aumenta un 50% como para poder sustentar. El sueldo nunca aumenta un 130% de un solo golpe. Claro, es un cambio muy muy brusco, y los usuarios que viajan todos los días de su sin trabajo... Sin anticipación tampoco. Porque no es que el tipo dijo, el mes que viene, no. Pasó a la ciudad. Pasado mañana, salió 50. Bueno, vamos a buscar un poco, descontracturar un poco. Bueno, estas noticias igual las queremos que las sepan, ¿no? Porque... Igual quiero decir que no me parece bien que legisladores que tienen una responsabilidad pública insten a la gente a saltar los molinetes. No, tampoco, claro. No está bueno tampoco. Claro, tampoco, no se sabe para qué, porque igual el partido de Sabatella, el nuevo encuentro, que está muy allegado a nuestro gobierno, no, bueno, convengamos que el gobierno decidió darle el mando a la ciudad, ¿no? Entonces es medio raro lo que pasa. Pero bueno, funcionarios van cambiando a medida que va pasando el tiempo. Bueno, vamos a... Quédate en Revolución Sonora, vamos a escuchar un poco de música. Escuchá a Enrique Bunbury. Es una versión, Odiame, es un bal peruano. Está bueno, mira, a ver. Acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. tenemos la misma vestidura, que vale más que humilde y tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero te presento de acuerdo a experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero te presento de acuerdo a experiencia que tan solo se odia lo querido. Estás en internet a la noche y de repente tu PC te dice: error, nivel de aburrimiento muy alto. No compres una nueva. Escucha Revolución Sonora, miércoles a las 23 en Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Es verdad, yo cada vez que escucho esta canción me dan ganas de correr. ¿No te pasa eso? Sí, se llama Boda en Londres la canción esta. Sí. Me pondría la calza y body arriba. Es justita para deporte. Bienvenida, Esteban. Hola, Seba. Hola, Cintia. ¿Cómo están? Me agarran en la calle, pero atento siempre al llamado. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo bien, andas? Vos. ¿Qué estás haciendo? ¿Podemos saber? Sí. Rumbo a la costa, así que... Ah, mirá vos. San Bernardo es el destino para disfrutar un par de días. Hizo tanto calor, después llovió. Espero que mañana esté lindo. Así sí, que podemos disfrutar. Sí, jugar sí. Un beach volley, un fútbol playa. ¿Te gustan esos deportes en la playa? Sí. Son muy lindos porque uno está cómodo, shortcito, juega en cuero, ¿viste? Claro. Nadie tiene prejuicio de nada, si de la caer, panza, nada. Puedes caer tranquilo que no te pasa nada. Exactamente. Y si puedes saltar así, despreocupado, de una forma peligrosa que total. Hasta puedes estar en zunga, Seba, vos lo sabes bien. A ver, ¿qué malla usás? ¿Malla? No, ¿abajo de las rodillas? Una por arriba. Ah. Sí. No me gusta esa, viste, que se te ve el calzoncillo. Esa no va, me parece. Soy más el shortcito que usaba Luke en el 78. ¿Qué más esa onda? Era cortito ese. Cortito, marca un poquito, ¿no? Marca un poco, pero... Viste que ahora, hoy en día es una moda. Calzón y malla se ponen. No entiendo por qué. Sí, pero es re fashion andar así. La playa con eso. Sí, no, pero malla uno está abajo, está en bolas. No. Sí. Es cierto. A usted lo veo con zunga, Seba, no sé por qué. Mira, yo también lo veo así, medio con zunga, es verdad. Bull terrier le dicen en el barrio, puede ser. Ay, no sé. Te dicen así, Seba, puede ser, ¿eh? Puede ser. Cintia, mal que te pese, la noticia tiene que ver con Leo. Sí, con me imaginé. Sí, porque ganó el baloncito, Leo. Humilde porque se acordó de Argentina. Sí. Se acordó y dijo, bueno, este premio, que gracias a Barcelona, a la selección argentina, tiró rapidito también, pero claro, uno que estaba atento lo escuchó. Un Leo que es el tercero, va por más. Y muchos se preguntaban, che, ¿y Diego nunca ganó nada? No, Diego no, porque cuando Diego era furor, no entregaban a jugadores sudamericanos. Por eso Diego nunca recibió. Pero contento, ¿no? Contento porque de cara al futuro es un gran jugador. Sí, el tercer balón de oro se ganó Messi, ¿eh? Y de manera consecutiva, algo que había conseguido Michel Platini, pero no consecutivamente. Así que para tener en cuenta y disfrutar. Se enojó Messi, ¿eh? Ustedes habrán visto cuando el mejor gol se lo dan a Neymar. Messi la carita no compartió, no le gustó aparentemente. ¿Pero quiere todo, Messi? Sí, porque... por el contexto, ese gol que le hace al Arsenal era muy importante. Y el gol que hace Neymar es un golazo realmente, pero en la liga local. Claro. Pero me parece que el Rey Pelé, que estuvo presente, metió un poco de presión. Y Brasil algo se tenía que llevar porque en fútbol femenino la mejor, la 10, Marta, perdió con una japonesa. Ah. Y los brasileños algo tienen que ganar. Claro. Siempre. Vos, hablando de Pelé, ¿qué crees acerca de lo que dijo Menotti? ¿Tiene razón o no? Yo creo que sí. Hay que bancar, ¿no? Sacando de lado la pelea Lardo-Menotti, Rey hay uno solo. Rey es el nuestro. Y después lo de afuera, que digan lo que digan. Ya, claro. Se tiró contra Messi, se tiró contra varios del fútbol nacional. Y realmente no me parece que sea lo adecuado. Así ¡belleza, que, nene, belleza! Exactamente. Ya pasó la época de Pelé, ya lo mira de afuera. No sé, se quiere agarrar de la fama del resto. Apuesta por Neymar. Neymar, vamos a ver si realmente se pone la 10 y defiende como él defendió tanto la selección como el Santos en el próximo mundial, lo sí. que le decía. Pelé. Brasil es candidato, sí, pero le falta, ese equipo no está consolidado. Claro, Pelé lo mira con mucho cariño a Messi porque es muy chiquito, ¿no? Es como para él es un pibe, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con Pelé, que tenga cuidado Messi. Y el rey, bueno, dicen que gusta, ¿no? Que le pegaba con las dos piernas. Por eso hay que tener cuidado. Debutó el Coco también, chicos. Coco Basile debutó con un empate contra a un Estudiante que mostró unas caras nuevas muy interesantes en un partido de verano que muchos dicen no juegan a nada. Es cierto, a veces no juegan a nada, pero igual el hincha no quiere perder. Ni hablar del partido que se viene, lo citamos otra vez, este Boca River que realmente va a ser para alquilar balcones. Alquilaron tranqui, no pone fuerte la pierna, pero igual hay que sumar, porque ya el Coco, sabemos que en el fútbol argentino, el que gana poco al principio, ya lo miran de reojo. Coco sacó un puntito, está tranquilo y ahora puede seguir con la competencia y la pretemporada, que lo corona como candidato, porque no tiene a Diego Gutiérrez y el Coco ganador. Y el Coco ganador, siempre ganador. Y sí, bueno, va, esperemos que, bueno, no sé, que le vaya bien. Igual yo, como hincha de River, con respecto al partido de Boca River. Al 25, sí. Falta un poquito, pero ya. Se han vendido entradas, la gente espera con muchas ansias. Yo le tengo fe, le tengo mucha fe a River, La verdad que lo que hizo Almeida, excelente, así que para mí yo le tengo mucha fe. No sé, siento que vamos a ganar un 2-1, está bien, tranqui. Sí, bueno, es la decisión de todo hincha de River que le quiere ganar a Boca sin lugar a dudas y quiere ascender. Es el semestre más importante para el equipo de Núñez, que sabe que tiene que ascender, más allá de que se vuelvan a jugar los torneos con 40 equipos, como se está rumoreando, con los 20 de primera, los 20 de la B, pero lo que hablábamos la otra vez, si River no asciende por sus medios y después se juega la general A con equipos de la B, muchos lo van a señalar diciéndole, vos te estás jugando pero sos de la B. Claro. Sí, claro. Eso no lo quiere River. No, obvio. No se lo merece tampoco. No, pues ya está, ya sufrimos, ¿para qué tanto, no? Basta, déjense de molestar. Son el nuevo Racing. Es verdad, bueno. Igual le pusieron hasta ahora, le pusieron huevos, así que por ahora vienen mereciendo. Ayer sí lo ganan. Sí, es cierto. Y el candidato para la Libertadores, sin lugar a dudas, es el equipo que sacó 12 puntos de ventaja, que lo único que le importa es ganar la Libertadores. No le importa la Copa Argentina, el torneo local, Boca quiere Libertadores y a eso se la va a jugar. El tema es qué pasa si se juega todas las fichas ahí y después no llega a la final. Claro. Algo por el equipo que tiene, en algún punto va a tener que apostar fuerte, seguramente será la Copa. Claro. Muy bien, Esteban. Bueno, no te queremos molestar más porque sabemos que vas a comenzar tus vacaciones. Un poquito de ruido ambiente, ¿no? No importa, no te preocupes. Esto es así. Nosotros somos muy gente que hace las cosas de manera casera. Así sale todo. Pero con hombre, ¿eh? Claro, desde el corazón. Es así. Con onda, claro. Así que estaré por allá por la costa y brindando información seguramente el miércoles que viene. No sé dónde me encontraré, pero conectado seguro con ustedes. ¿Te vas a quedar? ¿Cuántos días te quedas? Y sobre la marcha vamos viendo. Ahí voy a San Bernardo, hay invitación después para seguir el rumbo, así que vamos a ver. Claro. Siempre hay mucha gente de zona sur en la costa. Ah, mira, ¿está yendo Solari o acompañado? Amigos. Ah, Solari, entonces, con el indio ya, Solari. Sí, ya vendrá otro viajecito después. Un poco más formal, pero bueno, paso a paso, dijo Mostaza. Muy bien, bueno, te mandamos un beso, Esteban. Un gran abrazo y buena semana. Dale, buena semana y buenas vacaciones. Igualmente, chao. Bueno, ahí pasaba Esteban, completísimo, lo del impecable, como siempre. Él va a la costa, pero labura, ¿viste? Está de viaje, increíble. No, lo de él es increíble, él tiene toda la data encima, así se vaya de vacaciones. él está siempre para Revolución Sonora predispuesto para brindar a vos que estás escuchándonos a través de Conexión Abierta, la página, la radio de la UAI, y la página es www.conexionabierta.com.ar. En Buenos Aires ya son las 12 de la noche, 42 minutos pasadas, y no te olvides de la consigna de hoy. Que todavía tenés tiempo para responder la consigna, que es: ¿cuál es la frase que te arrepentís de haber dicho? We'll be right back. cansado de los programas bizarros y decís: siempre lo mismo. Revolución Sonora hizo que te hacía falta. Miércoles a las 23, por Conexión Abierta, una transformación de tu lado. Dice que soy aburrido. ¿Sí, señor? Aburrido. Es muy torpe, además de aburrido. Dice que soy aburrido. Aburrido. ¿Por qué aburrido? Aburrido. Para unos pocos. Yo voy a terminar. Yo voy a terminar. Yo voy a terminar con esta fiesta. Fiesta. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Aburrido. Se divierten. Quiero un país aburrido. Aburrido. Dignidad para unos pocos. Yo voy a terminar. Yo voy a terminar. Yo voy a terminar con esta fiesta. Fiesta. Yo voy a terminar. Alegro. Yo. Bueno, estamos escuchando al expresidente de nuestra República Argentina, el señor De la Rúa. Dijo que iba a terminar con la fiesta. La terminó y la terminamos re mal. La terminó re rápido. Estábamos escuchando una canción. Dos añitos le duró la fiesta. Dos añitos y la verdad que tuvo que ir en helicóptero porque no daba para más. No daba para nada más. También tenemos a nuestra presidenta. Nuestra presidenta también fue terrible. A ver, la escuchamos un poquito. Según la hora en que me escuches. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal. Buenos días, noches. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal. Buenos días, noches. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal de Buenos Aires. Ya. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal de Buenos Aires. Ya. Noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, ya. Noches, tardes, días. David Guetta, un poroto al lado de ella, ¿no? Bueno, estos son nuestros funcionarios que también hacen un poco de música, ¿viste? Como Vudú, también Vudú que se dedica a la música. Le quiero mandar un saludo a Lautaro Errasti, un ex compañero de Revolución Sonora. Feliz cumpleaños, Lautaro. Feliz cumpleaños, Lauti. A Daniela Celis también, que está escuchando el programa Revolución Sonora, una gran amiga. Un beso grande. Un beso, anduvo por Brasil y ahora volvió para escuchar. Allá también escuchó Revolución Sonora, pero volvió para el calor de Buenos Aires. Un beso grande para Daniela que está escuchando. Y a Lautaro Errasti, un beso grande que cumple 25 años, Lauti. Es un cuartito de siglo, Lauti. Un cuartito de siglo. Y te damos la última noticia que había quedado en el tintero. Ay, qué bueno, me gusta decir así. Catupecu Machu, Tambiónica y Las Pelotas son algunas de las bandas de rock que ofrecerán recitales gratuitos en Parque Roca desde el 27 de enero, mientras Adriana Varela y María Graña son una muestra de las cantantes de las veladas tangueras que comenzarán en febrero en Caminito. Cada viernes, sábado y domingo en Parque Roca a las 17:30, 18:15 y 19:15 habrá tres bandas de diferentes desde el 27 de enero. O sea que aproximadamente comenzando con los shows de Catupecu Machu, Tambiónica y Ambulancia. Las Pelotas, La Franela y Baltasar Comoto tocarán el sábado 28. Capanga, Carajo, Parraleños lo harán el domingo 29. El viernes 3 de febrero podrá disfrutarse de la música de Tremaray, Rondamón. ¿Viste esos nombres de las bandas que dijimos que las vamos? Rondamón, ¿qué? Vamos a hacer un listado de los nombres raros de las bandas. Y Mala Macumba también van a estar a partir del 4, van a tocar el sábado 4, sí, a partir del 3 de febrero, y el 4 van a tocar Non Paridece, Pur Feeling y Contrabos. En tanto, Los Pericos, Fidel Nadal y Riddim tendrán a su cargo el cierre del ciclo, que va a ser el 5 de febrero. Por otra parte, el escenario montado en la vuelta de Rocha y Caminito contará con su presencia con la apertura de Jairo junto a Cristina Sosa y Daniel Nacucho. Así que va a haber mucha movida en Buenos Aires. Va a estar bueno para que, bueno, si vos te quedás acá, te podés ir a ver. Vas a Caminito a ver la onda tanguera o vas a rockearla en Parque Rock. Así que, de todas formas, vas a ingresar a la página de Revolución Sonora y ahí vamos a publicar todas las fechas del Parque Roca y toda la agenda que comentamos. Toda la información bien completa para que tengas durante el programa. Bueno, ya no tenemos tiempo, estamos finalizando. Se nos terminó otra vez, re rápido. Re increíble. Rápido. Hay una mosca acá dando vuelta que no sé, viene del programa de Pablo Pergolini, me parece. Bueno, entonces le mandamos otra vez un saludo a Lauti, otro feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Lautaro. Lautaro, en la operación técnica lo tuvimos a Gaby hoy, haciendo el reemplazo de Federico Canessa. En la producción, Noelia Pagano. En el espectáculo y cine, Florencia Brañeiro. Y en la columna deportiva, Esteban Armayor. ¿Quién les habla? Cintia Alcaraz. Y Sebastián Gastineira. Esto fue Revolución Sonora. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.